habituados. Cuando sueños vacíos, cuando cielos de plomo, cuántas rotas al aire, cuántas tardes de otoño. Siento en cada espacio de mi soledad, yo miro, me sonríes, que después te vas, y cruzas la distancia, yo me quedo aquí, como siempre, pensando en ti. Pensando en ti.